vete destino, vete destino, vete destino, vete, vete, vete. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Divididos del DVD Audio y Agua, par mil. Este es un adelanto del próximo disco de los Pérez García, El Tren Fantasma.